Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Continuamos en La Gente y su Defensor, en este caso con Normando Campo. Él es vecino de Chilecito, está llevando adelante y protagonizando junto a otros vecinos un corte en contra de la mega minería en Alto Carrizal. Normando, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Sí, bueno, nosotros hace bastantes años, desde que el ex gobernador Massa entregó el patrimonio de los recursos del Cerro Famatina en un estudio jurídico contable en Toronto, en Canadá, venimos planteando una lucha frontal en defensa no solo de los recursos que tienen que ver con el oro, la plata, el molibdeno y todo lo que tiene el cerro, sino fundamentalmente en defensa del agua, habida cuenta que es la única agua que nosotros tenemos, es el agua del deshielo del Famatina. Esto es un sistema muy simple. Nieva a casi 6.000 metros de altura, se produce una gran cantidad de nieve, eso se deshiela con el sol, baja, se insume bajo la tierra y luego esa agua es sacada y usada para los laboreos agrícolas, para el agroindustria, para los trabajos de la zona y obviamente para la supervivencia de las personas. Entonces, acá que nos intenten explotar con un sistema megaminero que contamina con cianuro y otros elementos venenosos las napas de agua, implican prácticamente poner en riesgo los trabajos concretos, reales de nuestra gente, y por otro lado la supervivencia misma del valle. Es un valle que produce cerca de 150 millones de litros de vino, más de 100 millones de kilos de aceituna y casi igual cantidad de nuez. Es decir, el trabajo de nuestra gente, la supervivencia del valle, tanto en lo económico como en el aspecto de la propia vida, se ve atacada, y esto es una política que ha adoptado el gobernador Beber Herrera y anteriormente el gobernador Massa como políticas de Estado megaminera que son agresivas contra la supervivencia del pueblo. Esta es una lucha de supervivencia y por ende es la cerrada negativa de nuestros pueblos, y nosotros los vamos a derrotar, no los vamos a dejar pasar. En esto no solo va lo nuestro, esta generación que estamos viviendo. Nosotros estamos pensando fundamentalmente en qué es lo que le dejamos a las generaciones que vienen, y nosotros sabemos que este tipo de explotaciones que usan grandes cantidades de agua que no tenemos, que además la contaminan, que además usan a la gente y después la tiran, y que lo único que dejan son monumentos al despojo, como hicieron los ingleses hace 100 años con el Cerro Famatina, cuando la explotación era con el sistema tradicional minero de pico, pala, barreta y dinamita. No era esta minería, pero era la otra, y todavía hay pasivos ambientales de aquella otra minería que era mucho menos agresiva que esta otra, y nosotros tenemos la misma poca agua que teníamos entonces. Entonces esto es una pelea de nuestro pueblo, que es una pelea popular. Acá no hay partidos políticos que valgan, no hay asociaciones, digamos, hay asociaciones ambientalistas, ecologistas, eso le iba a preguntar, Normando. Pero hay una unidad popular que está por encima de las particularidades, de las herramientas de pelea que cada uno tiene en su sector. Nos une esta desesperación por mantener en pie la vida de un valle y de dejarle a las futuras generaciones un lugar que merezca ser vivido y donde se pueda vivir fundamentalmente. El tema está planteado. 7 años de lucha llevan. Llevamos 7 años de lucha, de todas las maneras que te imagines. Creo que estamos en momentos de definición. El pueblo tiene una unidad tan, pero tan sólida como yo nunca he visto. Creo que así como hemos acumulado durante más de 100 años la memoria de decir que la minería para Chilecito y para Famatina, la que se llevó todo el oro con los ingleses, fue nefasta, hoy esta capitalización de sapiencias populares en su lucha ha coronado con esta resistencia en el corte, y creemos, no por una cuestión de soberbia ni porque queramos ganarle nada a nadie, sino porque ha llegado el momento, nada más que porque ha llegado el momento. Esto debe traerle paz al pueblo. Creo que ha llegado el momento de la definición en la lucha, y la balanza está francamente inclinada para el lado del pueblo. Nosotros nos merecemos vivir en paz, porque siempre nos ha gustado vivir en paz, Normando, le pregunto, ¿cuántas personas están participando del corte? Mira, va variando. Esto es lo importante que tiene. Nosotros calculamos que durante el día, entre los que suben, bajan, van, vienen, están un rato, toman un mate, se quedan, con los que se quedan a la noche, con los chicos que van y participan porque llevan conjunto de candombe, de música, de folclórica, de rock. Es un ir y venir permanente de gente, que yo calculo que por día pasan y se van renovando, y algunos muchos que vamos quedando, estamos de forma permanente, pero entre los que van, vienen, yo calculo que pasan más de 1000 personas por día al lugar del corte, en un lugar donde si vos venís en cualquier otra época del año a conocer el lugar, te vas a encontrar con que hay un burrito atado en una planta y hay unos nogales y no hay más nadie. Bueno, el dueño de la finca hoy ha tenido que habilitar para que más o menos, le calculamos nosotros, alrededor de 600 metros cuadrados, hoy están cubiertos por lonas de camiones que han sido cedidas por los camioneros, gazebos particulares, carpas de los artesanos que han llevado la carpa que ellos usan para exponer sus productos, la han llevado para que la gente pueda estar bajo sombra porque hace muchísimo calor o muchísimo frío en esa zona. Estamos hablando casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, a la noche baja abruptamente la temperatura, a veces abajo cero, y durante el día tenés calores de 40 grados. En esas 24 horas de tránsito van y vienen, yo creo que entre 1.000-1.200 personas son las que circulan. Los que estamos permanentemente seremos alrededor de 100, 120, 150 personas que están permanentemente, digamos que pertenecemos a organizaciones, como en el caso sindicales como la nuestra, organizaciones ambientalistas, organizaciones culturales, porque está, por ejemplo, gente de la Asociación Folclórica, de los que nuclean a las cámaras turísticas. Es decir, hay una unidad. Cuando uno dice unidad popular, por ahí se entiende como una cuestión de la definición que se da desde el campo político. Yo más bien diría que desde el campo de la unidad está toda la comunidad. Es decir, acá no hay no estamos disputando reivindicaciones de unos contra otros, y el intendente hasta ahora está a la altura de las circunstancias. Normando, se nos va el tiempo. Sí. Normando Campo, vecino de Chilecito, le agradecemos mucho este contacto. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces 1.200 personas por día, vecinos en Chilecito, están defendiendo el vino, la aceituna, el agua, la nuez. Estos 7 años están defendiendo un ecosistema allí, en el lugar donde pertenecen. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Las temperaturas altas pueden producir efectos perjudiciales sobre la salud de las personas. Evita salir de 11 a 17 horas. Vestite con ropa liviana. Aunque no tengas sed, toma la mayor cantidad de agua posible, de 2 a 3 litros por día. Dúchate o refrescate varias veces al día. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.